Para nosotros el tema de la desconcentración o la batalla contra las corporaciones mediáticas o los monopolios no es algo que nace a partir de la sanción de la nueva ley. Si hacemos un poco de memoria hacia atrás, nuestros medios surgen en forma abrumadora a través de lo que fue el movimiento de las radios que llamaban en la década de los 80 truchas. Esas radios cumplieron el papel de romper el silencio que imponía la dictadura cívico-militar y ya desde ese momento empezaron a batallar por esto de democratizar la palabra y democratizar la comunicación, construyéndose con los actores que tenían algo que decir en ese momento en contra de la dictadura sangrienta. Después vino la etapa del neoliberalismo. Allí se experimentó lo que fue el inicio y el desarrollo del proceso de concentración mediática que hoy estamos padeciendo y bueno, esperemos que se avance rápidamente en terminar con este tema, avancemos entre todos. La batalla, más que por el silencio impuesto en ese momento, fue para romper la uniformidad del discurso. Estas corporaciones habían capturado de alguna manera y habían hegemonizado un tipo de discurso que sostenía en ese momento lo que era la política neoliberal, justificando, entre otras cosas, la destrucción del Estado, la necesidad de las privatizaciones. Inclusive en esa época batallamos para enfrentar situaciones de decomiso de estas radios durante la década de los 90. Rápidamente yendo a lo que fue la pueblada del 2001, ahí la consigna esta de nos mean y los medios dicen que llueve es una expresión concreta y una síntesis de lo que fue la batalla contra una de las grandes corporaciones. Esa consigna que se pintó en las paredes justamente de una de las corporaciones mediáticas más emblemática, un poco es una síntesis de lo que fue un momento pico en la batalla social contra la mentira, justamente que construyen estos grandes medios o corporaciones de la comunicación. En esa misma línea de acción de batallar desde los 80 en adelante contra este estado de cosas, creo que todos los que estamos aquí presentes, según recuerdo, levantamos también nuestra protesta cuando en el año 2005 se firmó el decreto 527, decreto que justamente lo que hizo fue prorrogarle por 10 años las licencias a las corporaciones que, bueno, hoy se pretende transitar este camino de desarticulación. Decreto que, por otra parte, sigue vigente, es el único decreto que la nueva ley no derogó. Y pensamos en ese momento, cuando se producían los debates de la ley, nosotros justamente de la red decíamos que ese decreto de alguna manera oficiaba como un cerrojo en esto de lo que era la posibilidad de ampliar el espacio o el espectro, las cantidades de licencias, mejor dicho, para poder repartirlas de una manera más democrática. La red, desde un primer momento, y lo fue haciendo desde su primer encuentro, que fue en el 2004, discutió siempre la necesidad de la sanción de una nueva ley. La ley anterior, como bien decía el compañero, fue una ley firmada por la Junta Militar, pero fue modificada y posibilitó justamente que se formaran estas corporaciones durante los distintos gobiernos democráticos que la sucedieron. Nosotros asumimos la importancia de la batalla por una nueva ley, participando en todos los foros y no quedando atrapados en esta cuestión binaria que se viene dando en distintos planos, de que si discutíamos la ley es porque apoyábamos al grupo Clarín, o que estábamos con la ley de la dictadura y no con la ley de la democracia. Intentamos, a través de los aportes que hicimos, justamente encontrar dentro de la ley elementos que a nosotros nos parecía que iban a dificultar este proceso de democratización de la comunicación. Y uno de los elementos más importantes que tratamos de poner en debate es la existencia de nuestros medios alternativos comunitarios y populares con claridad dentro del texto de la ley. Por otra parte, o sea, si alguno ha leído legislaciones comparativas, inclusive manifestaciones de los organismos internacionales como Naciones Unidas, en todos ellos y dentro de las propias notas de la ley, se habla de la necesidad de ser claros y explícitos en cuanto a la existencia de este tipo de medios, los comunitarios, dentro del texto de la ley para legislar sobre ellos. La ley tiene un artículo que reconoce las emisoras comunitarias como actores, las define, las describe, pero después, cuando define cuáles son los actores, nuestros medios quedan dentro de ese sector que decía el compañero, que es las entidades sin fines de lucro, cuando sabemos que los medios comunitarios pueden llegar a ser una entidad sin fin de lucro, simplemente hay que hacer un trámite para obtener una personería, para hacer una cooperativa, para hacer una fundación o para hacer una asociación sin fin de lucro, pero no todas las asociaciones sin fin de lucro tienen la concepción de la comunicación y de la construcción del medio desde un proceso colectivo y social como lo tienen nuestros medios, que es por los que nosotros estamos batallando. Cuando pensábamos en esto, leíamos hace poco unos datos acerca de la cantidad de medios comunitarios que hay en todo el país. En una época se hablaba, no sé, corregime Néstor, de cuántos, 2.000, 3.000, no me acuerdo, en todo el país, en el territorio, bueno, 100, 200, 500, 1.000, 800. Y en esa línea de reflexión, nosotros pensábamos que si todo este proceso de construcción de nuestros medios no se hubiera dado desde los 80 en adelante, así en forma tan abrumadora, quizás la ley tendría que haber hecho el esfuerzo para legislar sobre la desconcentración, porque nuestros medios no hubieran existido como tales. Sin embargo, la presencia en la vida cotidiana, práctica y comunicacional de nuestros medios hizo necesario justamente que nuestros medios debieran ser reconocidos como tales en esta nueva ley. Por eso batallamos para que esta ley nos otorgue a la legitimidad que tenemos, la legalidad que necesitamos para, no para seguir funcionando, sino para justamente ser parte de lo que sería el proceso de comunicación en nuestro país. Respecto a todo lo que se está discutiendo del 7 de diciembre y del artículo 161, obviamente que con todo esto que dije y de esta batalla en contra de las corporaciones que siempre hemos dado, nadie puede estar, por lo menos desde nuestros medios, objetando o no teniendo expectativas puestas en este proceso que ojalá se inicie a partir de ese momento para desarticular las corporaciones. También nos hace un poco de ruido esta especie de sobrevaloración que se hace de la aplicación del artículo 161, como en un momento se hablaba tanto del efecto I2K, ¿se acuerdan cuando cambió el siglo? Como que bueno, esa fecha era una bisagra. Nosotros pensamos que la puesta en práctica del artículo 161 no resuelve el problema de la democratización de la comunicación, que es un elemento importante y que aporta porque justamente va a desconcentrar una parte de la comunicación. Si contamos las licencias que tienen todas las corporaciones, que según datos que tiró el propio Martín Sabatella, él hacía un cálculo, hay 5.000 licencias, 4.500 están distribuidos entre 2.500 licenciatarios que no estarían excediendo los límites de la ley. Bueno, con lo cual se está hablando de 500 licencias, según estima el AFCA, se está hablando del 10% de las licencias que hay en explotación actualmente, según los datos que tira el propio presidente del AFCA. Este elemento lo tiro como para que tomemos conciencia que por un lado está la importancia de empezar a desconcentrar estos grupos, pero que la desconcentración del 10% de lo que es las licencias en nuestro país no resuelve automáticamente el elemento esencial que vino a aportar esta ley, que es la democratización. Y en esto de la democratización, nosotros somos más amigos de decir la democratización de los discursos, no solamente de las voces, porque que haya muchas voces no es necesariamente lo mismo que puedan existir multiplicidad de discursos o pluralidad de voces. Entonces, es como que nos parece más correcto hablar de multiplicidad de discursos con muchas voces, pero también muchos discursos. Nosotros creemos que el inicio de la puesta en práctica de este artículo y esta fecha que se ha puesto como una fecha bisagra, respecto a nuestro sector, a nuestros medios, no solo porque se trata solo del 10% de las licencias, sino también va a abrir un proceso, tal cual lo dice el artículo, de transferencia de licencias que excedan las que marca la ley o del 35% de lo que sería el mercado del cable o la población, si se trata de aire, entre privados, o sea, las transferencias que se van a hacer, los proyectos de desinversión que hay que presentar ante el AFCA o de desconcentración que hay que presentar en el AFCA, en la práctica van a resultar en que una corporación le va a presentar al AFCA, tiene tantas licencias, tanta le excede, bueno, ¿a quién le va a transferir esas licencias? El AFCA chequeará que se cumplan otros requisitos de la ley para evitar de que, o tratar de evitar por lo menos que estos grupos pongan testaferros, que compren licencias con nombres de personas y en realidad sean ellos mismos. Esto es un proceso que es bastante complicado. Quienes andan en el mundo de lo que es la cuestión societaria o comercial saben de que hay mecanismos, pero es muy complicado poder probar que alguien es testaferro de otra, si bien hay algunos mecanismos, no se puede ir 100% a fondo y con garantía de esto. Pero en definitiva, para nuestros medios, estas transferencias que van a hacer los grandes grupos mediáticos van a ser transferencia entre privados, porque van a transferir a otro sector que se supone que van a pretender sacar o recuperar una inversión mayor o menor que han realizado en su momento cuando explotaron esa licencia. Con lo que el 33% que prevé la ley para las entidades sin fines de lucro, nosotros no creemos que este proceso de desconcentración del artículo 161 vaya a engrosar de alguna manera las posibilidades de ampliar la cantidad de licencias que vayan a sumar a ese 33% y por lo tanto dentro de ese 33%, nosotros como sector allí incluidos, podamos tener posibilidad de una mayores posibilidades de poder acceder a una cantidad de licencias superiores. Tampoco el proceso de desconcentración en realidad va a solucionar después del 7 de diciembre algunas problemáticas que nosotros tenemos para acceder a licencias, que algunas las comentaba el compañero de televisoras. Bueno, yo lo hago extensivo al tema de las radios, cuya situación es mucho más compleja porque el espectro radial en algunos lugares, en las ciudades más importantes, está muy saturado. Fíjense un dato, el plan técnico que hoy está vigente es el plan técnico que se armó en el año 98. En ese plan se prevé que hay entre FMs en todo el país y canales de televisión y AM, no, televisión no porque no hay plan técnico de televisión, entre las AM y FM, el plan técnico que sería como un mapa de todo el país donde se muestra bueno, cuántas licencias hay en cada zona, cuánto está ocupado del espectro, cuánto está libre, preveía en el año 98 la existencia de 3.000. En el AFCA ya están hablando de que hay 5.000 licencias. Esto es para tener una idea de la magnitud de la problemática que hay en cuanto a cómo reordenar lo que es el espectro radioeléctrico, por lo menos en la etapa de lo analógico, que para radio es la que se está transitando en el día de hoy. Otro elemento importante es el de la sustentabilidad que exige la ley para todos los proyectos que se presentan para poder tener derecho a tener una licencia. Y en el tema de la sustentabilidad, y volviendo a nosotros como sector, también insistimos en que No se puede medir la sustentabilidad de nuestros medios de la misma manera que se mide la sustentabilidad de los medios comerciales, o sea, desde un criterio fundamentalmente económico. Por otra parte, la realidad concreta muestra que nuestros medios tienen muchos años de estar al aire y han permanecido y han desarrollado su proyecto más allá de la cuestión sustentable medida solamente en términos económicos. Otro elemento que creemos que es importante para democratizar la comunicación tiene que ver con la democratización de la pauta publicitaria. Uno de los 21 puntos que no fue incluido en la ley, y creo que fue uno de los únicos, es justamente el punto 3 de la coalición, que exigía que se impida cualquier forma de presión, ventaja o castigo a comunicadores, empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial en el marco de respeto al Estado de Derecho. El punto de la pauta publicitaria y el manejo de la pauta publicitaria, nosotros creemos que es un tema que también es muy importante. A nadie es ajeno, si cualquiera entra a la página del Poder Ejecutivo en el área correspondiente, en el ministerio correspondiente, va a ver allí cómo fue evolucionando la entrega de la pauta publicitaria, el dinero del Estado puesto en los distintos medios, y puede sacar ahí las propias conclusiones de cómo algunos medios fueron creciendo vertiginosamente en porcentaje respecto a la pauta que se reciben del Estado y otros medios fueron bajando en ese sentido. Y bueno, analicen qué medios reciben más pauta y qué medios reciben menos pauta y saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué decimos nosotros que nuestros medios son la garantía para la democratización de la comunicación? En primer lugar, porque nosotros somos medios que somos expresión de diferentes sectores populares, tanto sociales como culturales y por lo tanto políticos, porque nuestras voces son múltiples, pero también son múltiples nuestros discursos, porque para nosotros la comunicación no es una mercancía que se compra y se vende, sino que es un proceso de construcción colectiva, porque nos pensamos, porque nos construimos y porque también nos sostenemos en forma colectiva, y porque nuestros medios son herramientas para la transformación social. Por lo tanto, creemos que más allá del 7 de diciembre y lo que a posteriori se viene, nosotros debemos exigir que el organismo encargado de controlar y de administrar lo que es el espectro, que es el AFCA, a través de esta nueva gestión de Martín Sabatella, haga pública, en primer lugar, cuáles son las corporaciones, cuántas licencias tienen cada corporación, de cuáles se van a deshacer, a quiénes se la van a vender o transferir, que haga público los censos, el censo que hablaba el compañero que se hizo hace 2 años, no hay un registro público para que todos sepamos cuántos medios se censaron. Algunos hablan de 8.000, otros hablan de 4.000, otros hablan de 6.000, y nosotros necesitamos saber cuántos son los medios y quiénes son que están requiriendo o pidiendo una licencia. Que haga público también el tema de la recaudación de los fondos que mencionaba Néstor Busso, cuántos fondos se han recaudado por parte del AFCA y por qué no se ha cumplido con la distribución de ese 10% a parte del sector de donde estamos nosotros los comunitarios. Que se elabore este plan técnico que yo les comentaba para tener una real certeza de cómo está el espectro hoy ocupado en todo el país y que por lo tanto salga la reserva del 33%. Para terminar, con respecto a este tema de la lectura binaria de la realidad y que ahora se está poniendo en términos de que el 7 de diciembre es la batalla contra Clarín o Clarín dice que es la batalla contra el cercenamiento de la libertad de expresión, Sarasa, que ejerce gobierno. Ninguna de esas dos posiciones nos representa. No creemos que esa sea la lectura, no creemos que haya dos lados, creemos que hay muchos lados, creemos que en esos muchos lados están nuestros medios, que la comunicación no empieza ni termina con corporaciones que son opositoras a un gobierno o con un gobierno que construye un espacio de medios de comunicación oficiales o no oficiales. Y quería cerrar con con una cosa que nosotros escribimos para una nota que nos publicaron en Página 12, que por ahí esto puede ser la síntesis del concepto que nosotros tenemos respecto a la democratización, ¿no? Decíamos ahí al final de la nota que sin las voces que se hacen oír desde sus propios medios, porque los medios tradicionales no le dan lugar, la democratización va a ser parcial y, según creemos, no existe la democracia a medias. La pluralidad de voces y los discursos es la única herramienta para alcanzar ese objetivo. Sin la posibilidad de legalizar lo que ya es legítimo, esto creemos va a ser imposible.